until there is no refuge or no rest. Jahren bin ich mit diesen Leuten fertig geworden. Heute ist Deutschland die größte Weltmacht. No está. Muerto ni vivo, está desaparecido. Piñata del destino. Batte il cielo della nostra patria. Un Estado totalitario armonizará en España. Españoles. Franco ha muerto. Bienvenidos a un nuevo programa de Franco ha muerto. ¿Y ahora qué? ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, Sol. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, en este programa número 15. ¡Wow! Un montón. Programa número 15 de Franco ha muerto. ¿Y ahora qué? Pues nada, ¿y de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar un poco sobre los ídolos, ¿no? Los ídolos populares, los ídolos paganos y demás tipos de ídolos. Héroes, fans. Así es. Y bueno, pues yo creo que es un tema muy interesante. Nos va a dar, yo creo que para ir profundizando sobre cómo se comporta la sociedad y qué valores tiene y tal, ¿no? Yo creo que es al final un punto bastante, bastante bueno. Pero bueno, vamos a recordar cómo podemos encontrarnos. Tenemos ahí nuestra página web, ondanarina.elpincho.net, nuestro correo electrónico, donde os podéis dirigir para contarnos cualquier cosa. Que es ondanarina@elpincho.net. Perfecto. Y bueno, pues siempre en nuestras redes sociales, ya nuevas, viejas y demás, como pueden ser GNU Social, donde nos podéis encontrar en ondanarina@gnusocial.net. También tenemos Twitter con @ondanarina y Facebook Onda Anonina. Que nos encontráis, también. Nos encontráis fácil, es. Vamos. Bueno, pues ahí nos escribís lo que queráis. Siempre mejor al correo, pero bueno, si queréis utilizar las redes, pues también estamos así ahí. Así es, tienen un montón de formas para acercarse a nosotros. Pues nada, ya comenzamos un poquito el programa, como suele ser costumbre, buscando un poco el contexto de lo que queremos hablar. Y bueno, pues hoy tenemos lo que serían los ídolos y bueno, pues leyendo un poco la Wikipedia nos cuenta que un ídolo en sí es una imagen de culto que es adorado por la deidad, demonio o espíritu que contiene o representa. Al final lo que es el objeto en sí que representa a un dios, por ejemplo. En el judaísmo y el islamismo, la creación de cualquier imagen que represente a Dios está estrictamente prohibida, bajo la idea de darle una forma manifiesta de idolatría. Sin embargo, en el catolicismo, la comunión anglicana y iglesias ortodoxas existe la aceptación de imágenes, esculturas religiosas, tanto de Jesucristo, santos, vírgenes, a manera de recordatorio, analógicamente de lo que actualmente podría ser una fotografía. En realidad, la terminología ídolo en el cristianismo hace referencia a otro tipo de imágenes que eran adoradas en sí misma, e incluso a todo aquello que intente tomar el lugar de Yahvé. Mientras que para las imágenes de Yahvé y los santos se utiliza el término icono, sobre todo en las iglesias orientales y de imágenes religiosas en el catolicismo. Bueno, por otra parte, en el neopaganismo, budismo, hinduismo y jainismo, las imágenes de deidades son comunes. No obstante, muchos seguidores de estos credos argumentan que ellos no adoran al ídolo, el objeto material en sí, sino a la entidad espiritual que representa y que el objeto físico como tal carece de vida. Sin embargo, al rendir el culto directo a los objetos, hay controversias como si hay fetichismos o incluso se puede confundir con otras cosas. Un poco esto es lo que es la palabra ídolo en sí, ¿no? Así es. Y yo iba a comentar un poco acerca de la idolatría al fanatismo, ¿no? Uh-huh. También porque se identifica mucho, ¿no? La persona que sigue a un ídolo ahora se le llama fan. Entonces, ¿cómo ha pasado eso, ¿no? ¿Cómo hemos llegado hasta ahí? ¿Quieres contarnos o...? No, comienza con tu Bien. Relato. Idolatrar a figuras de la música, del deporte o de la farándula es normal. El problema comienza cuando se pierde el juicio de realidad y se cae en una idealización extrema. Es ahí cuando se podría estar frente a un inconveniente, porque algunas veces el límite entre lo sano y lo patológico se diluye al idealizar fervientemente a un artista. Algunas personas adultas que pueden estar muy frustradas con la vida real tienden a tener este tipo de comportamiento. Así ellos adquieren vestimentas, conductas y valores que el ídolo propone. Como etapa del desarrollo de un adolescente es normal, pero si se pierde el juicio de realidad, podemos estar frente a lo que sería un problema. Los ídolos representan la exacerbación de aquello que deseamos o aspiramos ser. En psicología, este deseo de llegar a ser se llama el ideal del yo. Este ideal está basado en valores, creencias, aspiraciones de los padres, mensajes sociales y otras cosas. Y cuando es normal, este ideal de yo es un desafío que nos hace querer ser mejores. Sin embargo, cuando la sociedad crea ídolos que hay que imitar, este ideal se vuelve inalcanzable y las personas comienzan a distorsionar la posibilidad de asemejarse a un ídolo, generando el fenómeno de idolatría y a veces de lo que es el fanatismo. Lo vemos mucho también en el caso del cuerpo de las mujeres, ¿no? De cómo intentar ser a la chica que le muestran que... Sí, yo creo que, bueno, sobre todo llegaremos ahí a la actualidad. En la publicidad se utiliza mogollón este tipo de representación ideológica y que al final viene de lo mismo, de esa cultura al adorar un objeto. Así es. La idolatría en sí es patológica. Y lo sano es la admiración, el respeto y la identificación con los valores, principios y conductas del modelo a imitar. Al contrario, lo patológico de la idolatría es una distorsión de las características de lo idolatrado, por lo tanto, inalcanzable y sobrevalorada. Al ser un rasgo desvirtuado patológico de la admiración y del respeto, genera en los seguidores una reacción desregulada de sus conductas. En el contexto de necesitar una figura idealizada para poder esforzarse en ser mejor y parecerse a esa figura. El tener un ídolo positivo, sin embargo, cuando este ídolo es magnificado, idealizado y no se ve en su totalidad, es perjudicial porque se pierde autonomía y capacidad reflexiva sobre lo que es bueno, malo, real y fantaseado. No es mucho lo que se puede hacer frente a un fan histérico porque la persona en un estado de desregulación emocional conductual no escuchará razones ni desistirá de la necesidad de estar lo más cerca posible de su ídolo. Por lo tanto, lo único que se puede hacer es acompañar y cuidar al fan para que no cometa algún error o ponga en riesgo su integridad porque un seguidor o fanático desregulado no entiende razones. Entonces habría que acompañarlo o educarlo, o no sé. Bueno, vemos cómo ha pasado de los ídolos que en principio tenían una función religiosa, ya fuese prohibida o no, como el caso del judaísmo, o simplemente por representación de ese dios, a lo que actualmente llamamos como un fan, precisamente porque se ha vuelto fanático sobre ese ídolo, ¿no? Entonces, hablar un poco del fanatismo, tenemos dos vertientes, una que sería más positiva, como bien has dicho, que estaría utilizando esa representación alcanzable, una admiración, ¿no? Una persona que se siente a gusto, que tiene un entusiasmo por otra persona o un objeto. Y bueno, pues esto se utiliza normalmente ahora en el deporte, en el arte, y pues admiras, ¿no? Admiras a una persona y tenía una parte positiva de lo que es el fan. Y bueno, ya con Facebook esto del fenómeno fan, pues no te digo dónde ha llegado, ¿no? Y luego otra parte que sería menos positiva, que es la actitud agresiva, desmerada, desmedida, en defensa de esa teoría que te hace que no veas más allá, ¿no? Es un poco lo que llamamos fanático. Aún así, bueno, antes de llegar a todo eso, pues vamos a ver un poco qué tipo de ídolos religiosos nos llegaban a todo esto y iremos desgranando en los bloques de todo el programa hasta llegar a la actualidad y a publicidad y a lo que vemos y pensamos nosotros. La política. Incluso política. Bueno, pero los ídolos religiosos, que son los que empezaron a crear todo esto, pues podemos identificar claramente lo que son los santos católicos o que pueden incluso haber fíjate si hay tantos, que tenemos casi uno o dos para cada día del calendario. Y aparte, antiguamente creo que solamente los nombres que se podían le podías poner a tu hijo era lo que estaban dentro del santo. Sí, yo creo que no es que le pusieras tu nombre algo a tu hijo, es que el cura del lugar pues decía, hoy es día 13, hoy toca a Paco, pues tu hijo se va a llamar Francisco, porque toca a San Francisco. Y ya está, y ya, si no había que discutir mucho, lo ponía el cura y punto. María. Y era una forma también de idealizar, ¿no? O sea, estabas representando a ese ídolo y para que siempre te acordaras de él. También podríamos incluir como ídolos religiosos dentro del cristianismo al propio Papa. El Papa es un ídolo de masas. Sí. La gente le sigue, la gente le ama, la gente le adora. Le tiran bragas. Eso no sé si está muy bien visto por parte de la iglesia. Capaz que las huele. En fin. Y lo que más sería claro como ejemplo de ídolo es la propia cruz, ya lleve o no lleve a Cristo representado, pero la cruz es el ídolo por excelencia del cristianismo. Y bueno, ya en otras religiones, pues todo tipo de representaciones de figuras, ya sea dibujadas, abstractas o no, como por ejemplo en el budismo y en el hinduismo, que pues la representación de los dioses, en el caso del budismo, al propio Buda, y en el caso del hinduismo, pues ya sean, no me acuerdo el nombre, Ganesha, bueno, estos dioses están, incluso que son bastante atractivos al mundo de vista occidental, que desconocemos y nos llama mucho la atención. Así que estos ídolos son los que nacieron como ídolos religiosos. Pero hay más ídolos que no son solo de religiones tipificadas, sino de otras religiones o creencias más paganas. Lo que es el paganismo, así es. Muchos de los ídolos religiosos tienen puntos en común. La fijación por los astros, la muerte y la salida del sol en todas las culturas dio pie a la creación de ídolos o a la conversión de personajes históricos en mesías redentores. El punto en común a todos estos dioses es debido a una razón muy simple, que se ha ido acomplejando al mismo tiempo que la raza humana ha ido evolucionando y prosperando cultural y tecnológicamente. La protección del sol durante las horas del día de otros depredadores hizo que nuestra especie sobreviviera, adorándolo así, y gracias a que era imposible explicar de su existencia si no era de forma totalmente imaginaria, como mi nombre, ¿no? Todo comenzó por mí. Un astro que sin razón aparente nos da calor y luz y acalla a las bestias que rondan por la noche. Ese astro debe ser nuestro protector y creador. De ahí el culto de las primeras civilizaciones al sol, la curiosidad de estudiar sus ciclos, creando así los primeros calendarios y las primeras leyendas y festividades, como por ejemplo, tomando puntos de referencia como son los solsticios, el de verano y el de invierno. Uh-huh. Bueno, buenas fiestas en esas épocas. Así es. El paganismo originalmente fue utilizado por los cristianos urbanos de Roma en un sentido peyorativo, haciendo alusión a la religión de los campesinos. Con el transcurso del tiempo fue adquiriendo nuevos significados, por ejemplo, los que le hacen culto a la fuerza de la naturaleza. Después los cristianos crecieron en número, claramente, y poder político, claramente también, y trasladaron el significado a hombres sin religión o sin Dios, ya que para ellos la suya era la única religión válida. Esto tiene que ver con la acreditación de la inmanencia o concepto de energía divina que reside en todas las cosas. Un grupo, a pesar que su cultura puede ser influenciada por una conquistadora, puede o no constituir una cultura separada, manteniendo una práctica religiosa independiente a través de la utilización de imágenes de santos considerados paganos, de cuales se adecúan al distinto tipo de necesidades de las personas. Estos santos fueron personas, esto es importante, fueron personas que perdieron la vida trágicamente por una causa noble, pero que después de muertos llegaron a cobrar capacidades sanadoras o sobrenaturales. El surgimiento del paganismo, por ejemplo, en Argentina, encuentra su mayor auge a partir de la desaparición física de algunos personajes de gran popularidad, entre los que se destacan el Gauchito Gil, la difunta Correa, San La Muerte y, por ejemplo, una cantante tropical de cumbia que se llama Gilda. Curioso, que, muy curioso. Y bueno, son extremadamente seguidos y se los venera muchísimo. La iglesia obviamente no los reconoce como santos legítimos y no obstante la gente se aferra fielmente a ellos. Sí, al final es lo que no es dogma, pues lo dejamos como paganismo. Así es. Pero yo, ya sea una creencia natural o por ejemplo, porque simplemente un admirador se ha convertido en un dios. O sea, pero yo no entiendo por qué, si la iglesia dice, porque hay muchos santos que supuestamente fueron personas que existieron en la vida real, y no sé si, cuál fue, si fue San Jorge o San Francisco Asís que luchó contra un dragón, ¿no? Todo muy real, claro. Y porque ellos sí pueden ser santos, y los que las personas veneran, que directamente un grupo de personas se junta y dice, uy, mirá, le rezo a Gilda y me ayuda. Y eso está mal, entonces nunca se sabe de qué lado está la iglesia. ¿Qué pagaron? ¿Cuánto pagaron los porque santos? Porque no lo ha dicho la propia iglesia. Yo creo que ahí es una cuestión de poder. Evidentemente la iglesia hace lo que le viene bien a ellos, no al resto de la gente. Y hay muchos casos en los que se ha hecho hasta desaparecer a personas, ¿no? Que eran marcadas como ídolos religiosos o... Sí, supongo que sí. No, seguro. O sea, no lo supongo. Estoy totalmente seguro de que los poderes fácticos han hecho desaparecer a personas que podrían estar empezando a ser identificadas como ídolos. En este caso, ídolos religiosos. Después, por otro lado, también tenemos los ídolos religiosos, que son los que... ellos mismos se llaman que son Jesús o dioses, ¿verdad? Y que tienen sectas en donde hacen aberraciones como violar niños, sacarles absolutamente todas sus posesiones. Incluso suicidios colectivos. Suicidios colectivos. ¿Cómo se llama? Georgetown, ¿no? Georgetown, ¿no se llama? Es una secta muy grande que hubo que terminó con un suicidio en masa. No recuerdo, pero puede ser. Georgetown, creo que se llama. Ahora, sí, para el próximo bloque lo vamos a averiguar. Pero sí, que terminó con un suicidio masivo y además una masacre, porque los que no que se quisieron suicidar los mataron a perdigonazo, sí. Bueno, pues para evitar todo este tipo de tramas que ocurren por idolatrar a un ser, ya sea físico o no, el grupo madrileño Los 40 Principales, y sí, es un poco de coña el nombre, formado en 2004, nos va a explicar una versión una versión musical de cómo podemos obviar a esos ídolos, y con el título Mata a tus ídolos, pues nos va a dejar esta cancioncita. A ver cómo tenemos que hacer. No los escuches nunca. No escuches los 40 principales, no los escuches nunca. No escuches los 40 principales, no los escuches nunca. Nunca. No escuches los 40 principales, no los escuches nunca. No escuches los 40 principales, no los escuches nunca. No escuches los 40 principales, no los escuches nunca. Nunca. No escuches los 40 principales, no los escuches nunca. No escuches los 40 principales, no los escuches nunca. No escuches los 40 principales, no los escuches nunca. Nunca. Johnstown fue el nombre informal del proyecto agrícola del Templo del Pueblo, una comunidad intencional al noreste de Guyana, específicamente en el actual estado número 1 de Barima Waini, dentro de la región de Guayana Esequiba. Johnstown estaba conformado por el Templo del Pueblo, una secta estadounidense liderada por Jim Jones. El 18 de noviembre de 1978, personal de la comunidad asesinó a 5 personas, entre ellos un congresista de Estados Unidos, mientras que 909 personas, entre ellos bebés, niños, adultos y ancianos, de los miembros, se suicidaron. Y confirmamos así la teoría del blog anterior y seguimos con Alex, que nos va a comentar un poco acerca de la ideología dentro de la idolatría dentro de lo que es la mitología. Sí, pero bueno, antes tengo que decir que me he confundido el nombre del grupo con el nombre de la canción. Lo he dicho al revés. He dicho que el grupo era los 40 principales y no, la canción que hemos oído evidentemente nos ha hablado de todos esos ídolos de los 40 principales. Y el grupo se llama Mata a tus ídolos, ¿vale? Genial. O sea, tienen una función de matar al ídolos más grande que la de una sola canción. Se llaman así, Mata a tus ídolos. Y la canción era los 40 principales. Bueno, ya dicho, pues nos vamos a poner con un poco los héroes míticos. Bueno, he extraído de un texto de Jordi Busquet Durán, que es un doctor en sociología de la Universidad Ramon Llull, pues de un libro que escribió que se llamaba El fenómeno de los fans e ídolos mediáticos, evolución conceptual y génesis histórica. Bueno, que es bastante profundo, sobre todo el tema que estamos tratando hoy, pero me ha gustado mucho que la parte que trata sobre todo la mitología y cómo nace realmente este concepto, ¿no?, de ídolos. Y bueno, pues por leer directamente del texto, en la mitología griega un héroe o una heroína es un personaje eminente que posee habilidades sobrehumanas o características de personalidad idealizadas que permiten llevar a cabo las gestas memorables que quedan fuera de alcance de los seres humanos ordinarios. El héroe sobresale entre el resto de los mortales por unas cualidades singulares y así es reconocido por el resto de la sociedad. El héroe encarna la quinta esencia de los valores dominantes en una cultura determinada y satisface las definiciones de lo que considera bueno y notable en momento dado. Y recalcamos esto, ¿no? O sea, ese héroe al final está claramente es sobrehumano, por lo tanto ya empezamos a dificultar el cómo alcanzar a ser ese héroe porque está por encima de las posibilidades humanas, ¿no? Y luego tienen los mejores valores que en ese caso quieren considerar como buenos, ¿no? Luego, dependiendo de las diferentes sociedades y civilizaciones han encontrado siempre a lo largo del tiempo estos referentes mítico-humanos en los que venerar, admirar, seguir y aún adorar para después quizás destruir o aniquilar. Asimismo, en la literatura y especialmente en las tragedias, el héroe puede tener defectos que le lleven incluso a la perdición. No siempre eran modelos de conducta o poseían solo virtudes heroicas. Muchos prisioneros de un carácter fuerte e inflexible que les conduce a un destino trágico. Yo creo que aquí al héroe le dan un punto humano pudiendo fallar para que nos identifiquemos aún más. Estoy haciendo comentarios sobre el texto, pero... Sí. Eso es un poco lo que yo veo, ¿no? El mito y el héroe son creaciones humanas que las encarnan. esas respuestas. Cada pueblo representa de cierta manera a sus héroes, históricos o legendarios. Y esas representaciones son conceptuales. Son como una cosa inalcanzable, pero le damos un punto humano para que nos identifiquemos. Por ejemplo, hablando de los superhéroes, ¿no? El superhéroe en su vida... ¿Cómo se diría? Sí, en su vida oculta, ¿no? En la que... Oculta, pero tiene otro nombre que ahora no me sale. En su vida, o sea, en su vida real, no en su vida oculta. Digo, pues, depende de cuál... Sí, bueno... Menos Superman, que es el que se disfraza, tiene que disfrazarse para ser normal, todos los demás se tienen que disfrazar para ser superhéroes, ¿no? Entonces, digo, la mayoría de estos hombres, cuando son personas comunes dentro de la sociedad, suelen tener un perfil súper bajo, ser personas muy tímidas, personas que sufren violencia por parte de otras solamente por su forma de vestir o su forma de ser, y de repente son superhéroes. Entonces, creo que eso pone a un montón de personas dentro de un papel de decir, ah, yo soy así, pero como algo inalcanzable, y eso de que vos decís, de características que ya... tenemos las personas normales que no tenemos superpoderes. Efecto. También creo que ha ido cambiando, que como bien decíamos del texto, que eso iba modificando según la sociedad actual. En la sociedad en la que estamos ahora, no creo que aceptásemos un superhéroe que sea totalmente sobrehumano. Como por ejemplo era el caso de Hércules, ¿no? Era un tío que iba sobrado por la vida. Aquaman. Bueno, Aquaman no recuerdo muy bien cómo es Aquaman. Pero de los peces. Dentro, sí. Dentro de los superhéroes, y sobre todo en el cómic, pues un ejemplo también que ponían en el libro, era el tema de Superman, que además lo estabas comentando, que es un personaje originario del cómic, llevado a la gran pantalla, analizado magistralmente incluso por Umberto Eco. Bueno, pues tiene doble personalidad. Es una persona normal, como bien querías contar, y una persona que se transforma. Entonces, hay una imagen simbólica que reviste especial interés. El héroe dotado de poderes superiores a los del hombre común, o sea, del hombre común, es una constante en la imaginación popular. El ejemplo que yo que también ponía como Hércules, incluso Orlando de Pantagruel o Peter Pan. Pues un poco lo que hablábamos, al final los humanizamos para que sean más lógicos, para que sea más lógica esa representación, y lo que queremos es ser capaces o pensar o soñar, o es que podemos llegar a ser cualquier cosa. Claro, o sea, es lo mismo que Dios. Dios no se presenta como una luz enigmática, sino que es un muñeco clavado en una cruz, ¿no? O un señor con una barriga abultada donde se le puedan agregar inciensos, ¿entendés? Digo, lo muestra como una figura humana siempre para que una persona se sienta más cercano, ¿no? Claro, porque si simplemente fuese una persona superhumana, o sea, que tiene poderes por encima de nosotros y no nos identificamos porque tiene una forma abstracta, pues nunca nos vamos a ver posibles de llegar a eso, ¿no? Porque no lo identificamos. Entonces, yo creo que son, al final, esos ídolos, esos héroes son utilizaciones. Ya no sé si del poder tácito o de simplemente una construcción del propio pueblo para poder tener excusas de falta de responsabilidad. De como no llego a superhéroe, pues... Así es. O sea, no sé si es una cosa o la otra, o las dos a la vez. Para mi parecer. Y bueno, pues hablando también de otros, hemos entrado en el mundo del cómic y referenciando también los propios mitos de griegos, como era Hércules, pasando por Superman. Y podríamos hablar también un poco de lo que es el fenómeno fan, y la gente que adora a esos ídolos que ahora son de la tele, ¿no? He sacado también de otro texto que se llama El poder del fandom, de Raquel Crisóstomo, pues un poco el fenómeno fandom. Y con el texto este del poder del fandom hablaba un poco sobre la televisión, ¿no? Que ahí el fenómeno en sí no es nuevo, porque ya se podía identificar a los adoradores de cualquier ídolo de los que hemos hablado. Pero con la televisión, pues ha evolucionado hasta convertirse en un elemento clave que la gente necesita, que tiene ahí todo el día, necesita consumir, necesita verlo, necesita ponerse delante de la televisión a ver a su ídolo, cómo desarrollas en la serie de televisión, en el programa, o lo que quieren contar, en este caso en el programa de televisión. Entonces, las personas que los van a ver a la salida del teatro, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. O en la puerta de la casa, Por ese lado, si al fenómeno de la televisión ahora le sumamos lo que llamamos transmedia, que es un poco la unión de todos los medios de comunicación juntos, pero separados en trocitos para que uno complemente a otro. O sea, me refiero a radio, televisión, prensa e internet. Si en cada uno de esos aspectos vamos complementando la historia de estos personajes, que no dejan de ser personajes, porque en este caso estamos hablando de ficción televisiva. O sea, es un héroe o un ídolo que solo está escrito en un papel, en un guión. Claro. Porque esa persona no es ese personaje. Le siguen desde... cuando lo lees en el periódico, lo oyes en la radio o en el coche, vas a ver su película o estás viendo su serie y luego llegas a internet y siguen escribiendo sobre ello. Y al final no salen de ese personaje. Entonces se ha evolucionado a una idolatría pues un poquito más, en la que incluso el propio espectador o fan escribe sobre el propio héroe y está creando más historia de la que el propio héroe tenía en un principio. Y donde el trabajo de Raquel se está reflejando, sobre todo, ¿no? Es en el pasado se creaban los mitos y ahí quedaban, ¿no? El pueblo prácticamente no lo modificaba, a la actualidad en la que el pueblo modifica al héroe tal y como quiere. Y esto lo pudimos identificar y ver en las series de televisión, por ejemplo, que ha pasado con el Ministerio del Tiempo. No sé si has llegado a ver esta serie. No miro. Bueno, pues una serie de televisión española que ha funcionado, que eso ya es por sí una noticia, que funciona una serie de televisión española, básicamente porque utilizaba ciencia ficción, historia de la propia España, y bueno, pues estaba muy bien. Tenía un montón de cositas de viajes en el tiempo y tenía un humor muy agradable. De hecho, no sé si seguirá el año que viene. La cuestión es que esa serie iba a ser muy corta, iba a ser de una sola temporada, pero el público, pues a través de este transmedia que comentábamos, ya escribiendo ellos también historias sobre esos personajes, pues alentó a que se continuara. O sea, en España tenemos este ejemplo, y en Estados Unidos, pues por ejemplo, podríamos tener el ejemplo de Aníbal o Lost, que se creó una comunidad completa detrás, que cambian el propio guión de la serie que están haciendo. Claro, solamente la última serie que vi, Stranger Things, que la chica gordita que desaparece, al principio los fans están pidiendo que para la segunda temporada vuelva a aparecer o que se sepa algo de... Ah, mira, no recordaba ese caso, más. Pero tienes razón. Sí, los propios fans van a sacar a ese personaje que el guión había enterrado. Sí. O sea, el fan ahora tiene un poco de poder sobre su propio héroe. Claro. Lo cual es una vuelta de tuerca a todo esto que estamos hablando. Una vuelta al capitalismo para que... nos hundamos más y más aún, ¿no? No, claro, lo van a utilizar, evidentemente, porque si les sale rentable, lo utilizan. Estudio eso está de mercado. Claro. Estudio de mercado, es muy simple, lo tuvimos siempre delante de nuestras narices. Iba a hablar un poco acerca del fanatismo dentro de lo que es la música, y iba a hablar un poco acerca, específicamente, de las groupies. Que groupies, según la Wikipedia, en el sentido estricto de la palabra, es una persona que busca intimidad emocional y sexual con un músico famoso. Posteriormente, al alcance se amplió y actualmente se aplica también a quien busca intimidad emocional y sexual con cualquier celebridad, siendo los más habituales aquellas celebridades que provienen del mundo de la música, el cine, los deportes o la literatura, como las botineras, por ejemplo, también, ¿no? Sin embargo, este término también se aplica a una joven admiradora de un determinado cantante o grupo musical a los que sigue incondicionalmente. Este concepto está relacionado con el fan groupie, deriva de grupo en referencia de un grupo musical. Pero la palabra también es utilizada en un sentido más general, especialmente en el lenguaje coloquial. En este sentido, el término groupie define a las chicas que se acuestan con ídolos musicales y luego se jactan de esto en reuniones con sus amistades. Sin embargo, obviamente, hay groupies que tal vez no se acuestan con... Tal vez. Sí, igual o son, sí, o no un sé. Poco más. O hacen otras cosas. O peor. Bueno, no. Es una forma más de llamar a ese fan, ¿no? En este caso, pues en el mundo de la música, pues tiene su propia palabra. Yo creo que no hay mucha diferencia. Sí. No, podríamos recordar, por ejemplo, a Nancy Spungen con Sid Vicious, que lo siguió y al final terminaron... juntos y muertos. En fin. Bueno, pues esta vez vamos a ver si nos hacemos groupies de un grupo llamado Zitania. Y además voy a traer, porque casi nunca pongo nada de heavy en este programa, es bastante difícil. Pero bueno, hoy lo vamos a poner. Y vamos a hacernos un poco más groupies de Nekane, Lulo, Perry, David y Santi, que son los componentes de este grupo de Zaragoza. Que... ¿Dijiste que te vas a hacer el groupie de ellos? ¿Y por qué no? Bueno. Bueno, lo que no sé si llegaré a acostarme con ellos. Me gustaría conocerlos. Que igual antes. Para eso habríamos que hablar con ellos. Pero bueno, publicaron en 2011 su álbum Olvida el Ayer y bueno, en el último trabajo que tenemos actualmente, que es Mártires y Falsos Ídolos, tenemos este La Caída de los Mártires. Lo escuchamos. We'll be right back. volvemos con Franco ha muerto. ¿Y ahora qué? Y un buen día, la diosa del viento besa el pie del hombre, el maltratado, el despreciado pie, y de ese beso nace el ídolo del fútbol. Nace en una cuna de paja y choza de lata y viene al mundo abrazado a una pelota. Desde que aprende a caminar, sabe jugar. En sus años tempranos, alegra los potreros, juega que te juega en los andurriales de los suburbios hasta que cae la noche y ya no se le ve la pelota. Y en sus años mozos vuela y hace volar en los estadios. Sus artes malabares convocan multitudes, domingo tras domingo, de victoria en victoria, de ovación en ovación. La pelota lo busca, lo reconoce, lo necesita. En el pecho de su pie, ella descansa y se amaca. Él le saca lustre y la hace hablar. Y en esa charla de dos conversan millones de mudos. Los nadies, los condenados a ser por siempre nadies. Pueden sentirse alguienes por un rato, por obra y gracia de los pases devueltos al toque. Esas gambetas que dibujan setas en el césped. Esos golazos de taquito o de chilena. Cuando juega él, el cuadro tiene 12 jugadores. ¿12? 15 tiene. ¡20! La pelota ríe radiante en el aire. Él baja, la duerme, la piropea, la baila. Y viendo esas cosas jamás vistas, sus adoradores sienten piedad por sus nietos aún no nacidos, que no las verán. Pero el ídolo es ídolo por un rato nomás. Humana eternidad, cosa de nada. Y cuando al pie de oro le llega la hora de la mala pata, la estrella ha concluido su viaje desde el fulgor hasta el apagón. Está ese cuerpo con más remiendos que traje de payaso y ya la acróbata en un paralítico, el artista una bestia. Con la herradura no, la fuente de la felicidad pública se convierte en el pararrayos del público rencor. Momia, a veces el ídolo no cae entero y a veces cuando se rompe la gente le devora pedazos. El ídolo de Eduardo Galeano. Cómo no vuelve nuestro amigo Galeano a este programa. Bueno, está hablando un poco de los ídolos efímeros, en este caso haciendo referencia al fútbol, ¿no? De los ídolos efímeros y de lo que es la fama efímera. Sí, al final esa idolatría insana de la que hablábamos al principio, efectivamente cuando la gente ya lo olvida, esa persona que estaba siendo idolatrada, pues seguramente acabe en el mayor de los infiernos. Claro, en una depresión. Uh-huh. Por ejemplo, con los programas estos que son Operación Algo. Operación Triunfo. Sí, bueno, todo la eso voz, que son de música. XX. O esos que, claro, que es concurso de personas para también ganar algo y que son famosos por unos meses. O por unos días. Y los reconocen todos y de repente caen así en. Uh-huh. Dicen que es complicado. Por suerte no nos pasa, ¿no? No, ni pasa. Mantenemos perfil bajo. Nada. Bueno, pero yo creo que dentro del fútbol, al final, también la propia publicidad, el capitalismo en el que andamos, tal, yo creo que al final pasa, ¿no? Ensalza esa figura y la utiliza. Y la utiliza hasta la extenuación. El ejemplo claro de los futbolistas que hablábamos, pues los de moda que están ahora, como podrían ser Messi, Ronaldo, Neymar, venden lo que sea. Lo venden todo. Venden peinados, venden comida, venden estilo de vida, venden música. Y bueno, pues podemos ver que incluso Neymar vende hasta las crestas punkis, convirtiendo ese estilo reivindicativo, combativo y simplemente con ganas de diferenciarse que tenían los punkis en algo pop, en algo mainstream. O sea, hasta eso pueden vender los futbolistas. O sea, que ahora mismo cualquier cosa es vendible. Es que lo que la gente compra no es el producto, es intentar ser como él. Uno claro, consume para intentar ser alguien. Es lo que hablábamos del ídolo. El ídolo es el héroe y tenía que ser inalcanzable, pero que tuviese una parte humana. Y este Messi, este Cristiano son ejemplos claros. No puedes volver a ser Messi porque es una persona. Ya es Messi. O sea, que, pero te lo puedes tatuar en el brazo. También lo puedes tatuar en el brazo. O como bien estábamos hablando de la música y también en el tema de Mata a los ídolos, pues hay unos recuerdos de esa gente que idolatraban y hay músicas que también se llegan hasta arriba simplemente porque alguien los ha puesto de moda y como estaba intentando decir que los futbolistas venden hasta música, aunque no la hagan, pues el ejemplo que me acuerdo ahora mismo es de la selección española, cuando estaba ahí en su máximo auge después de ganar la Eurocopa, vamos a por el Mundial y también lo ganan, pues queríamos saber hasta qué hacían en el vestuario y bueno, se ponían música para animarse y recuerdo una canción de Bongo Botraco, porque es un grupo de la mal llamada música alternativa, que se hizo súper famoso, súper mainstream, solo por esa canción que ponían los futbolistas en el campo, que era todos los días sale el sol, chipirón, y seguro que te la sabes y todo. Todos los días sale el sol, chipito. Ahí, ahí, sí. Ahí. Ves si la hemos bailado. Escuché en la feria. La bailamos en la feria, Alex, ¿te acordás? Sí, sí, perfectamente, pero no quiero comentarles esto por aquí. Genial, genial, no, hablamos de los ídolos. No, no pasa nada. Volvemos, bueno, pues incluso eso, música, como vemos, pues cualquier tipo de comida, los seguros. También me acuerdo ahora mismo de los anuncios graciosos que hacía Pepe Reina. Me siento seguro, en fin. Y no conozco. Incluso el marqués de España, no me acuerdo exactamente de qué dieron el marquesado a don Vicente del Bosque, el seleccionador que llegó a esa selección española de fútbol a su máximo esplendor, acabó vendiendo Danacol. ¿Qué era el Danacol? Dije. Ese yogur que dice que te reduce el colesterol y te hace vivir bien. Pues esa falacia de la industria. Bueno, allá no sé si sabías que en Argentina la Brujita Verón vende. Ay, yo tenía cariño a ese futbolista. Y para que no lo agarre Pachorra. De verdad, viene Pachorra, que es un gordito que está cansado, entonces viene la Brujita Verón y le da el yogur. Entonces, pero ese hombre también era un desastre socialmente, así no puedo entender que vende. Así, y vende. O sea, hay gente que lo compra. Eso es bueno. En fin. Pues nada, al final el fenómeno de los ídolos pues está muy, muy, muy manipulado porque les apareció una forma genial a la publicidad de vender. Entonces, pues bueno. Yo quería hablar un poco de eso también, ¿no? De la venta, la publicidad, el marketing, que al final utiliza ese ídolo que para mí es un falso ídolo, porque si luego lo dejan de ser, esa persona va a ser hundida, porque al final es una persona, no es un superhéroe como estábamos hablando al principio. No es una cosa creada, sino que era de verdad una persona. Entonces, por mucho que lo aupen, al final se puede pegar en la leche del siglo. Sí, bueno, yo no creo que, por ejemplo, uno de los ejemplos que se me ocurren es, por ejemplo, en el Mundial esto que juega Argentina y que Messi juega en Argentina, ¿no? Y como siempre le va mal a Argentina, se ve en los últimos años. Bueno, quedar segundo tampoco es tan mal. Pero todos aman a Messi hasta que Messi pierde. Eso está claro. Falla un penalti. Cuando Messi pierde, deja de ser Dios para empezar a ser un pecho frío. Es que igual nunca fue Dios. ¿Y Maradona? Tampoco. Ah, hay una religión. Pero, eso sí creo que ya es un fanatismo extremo, ¿no? La religión maradoniana tiene un Padre Nuestro. Igual me parece más divertida que la católica. Puede ser. Sobre todo porque... Porque Maradona existe. Tiene algo mejor, sí. Pero bueno, de estas creaciones de ídolos y subidas y bajadas, yo quería recordar una historia que la verdad que me trae buenos recuerdos y bueno... Me parece bonita, que es un ídolo, en este caso combativo, por no centrarnos todos en los ídolos pop y buscar un ídolo que tuvo una identificación más combativa en los barrios pobres de Madrid, como fue Vallecas. En los años 90, pues en uno de los barrios más antifascistas, obreros, luchadores, como hemos dicho, Vallecas, se creó un verdadero amor por el deporte del boxeo. Y bueno... En este caso, la historia de Poli Díaz, que tuvo una meteórica carrera hasta que pudo combatir incluso por el título mundial, tuvo mucho impacto, ¿no?, en la sociedad general de Madrid en aquella época, porque era como el representante del pueblo bajo, con una cultura difícil, salía del propio barrio Vallecas, que como hemos dicho es un barrio muy combativo, empezó a pelear sin más entrenamiento, sin más apoyo económico que las ganas y la fuerza que le echaba. Pero el 27 de julio de 1991, en esa pelea por el título mundial, fracasó. No consiguió ganar el título mundial. Y entonces, pues los poderes fácticos no consiguieron darle todo el énfasis y todo el poder y todo ese dinero que un deporte tan duro como puede ser el boxeo y a tan a nivel mundial necesita. Entonces... Él cayó en la droga, se fue oscureciendo, fue quedándose en el recuerdo más en que la viva lucha. Y bueno, pues tenemos al grupo RPG-7, que es un grupo combativo que tiene relaciones con Habeas Corpus, otro grupo bastante combativo y muy de la escena hardcore de España. Nos trae un tema que quiere recordar a este ídolo de Vallecas, como era el potro de Vallecas. ¿Los dirigentes políticos remiten al pasado para prestigiar sus discursos o justificar sus decisiones? Sin embargo, los eventos que citan y las figuras que celebran suelen ser mitos, con imprecisiones y engaños. Detrás de esta fachada se vislumbran los verdaderos resortes de la política. Karl Marx sentenciaba, en una de sus conocidas frases, que la tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla al cerebro de los vivos. Propios y extraños la han repetido al punto de convertirla en un tópico trillado, y no resulta difícil ver por qué. El filósofo alemán demostraba su característica contundencia en este aforismo, el cual ofrecía al lector una herramienta fantástica para abordar eventos políticos y hechos históricos. Esto se debe a que el pasado, si bien puede ser un país extraño, es asiduamente visitado por actores tan disímiles como sindicalistas combativos, líderes empresarios o conductores mediáticos. Ellos evocan lo ocurrido para poblar sus, sus discursos de referencias prestigiosas que den solemnidad a un evento o simplemente legitimen acciones polémicas. Ciertamente, esto no es una novedad. Siglos antes del 18 Brumario de Luis Bonaparte, Aristóteles apuntaba a su retórica que el conocimiento del pasado era un arma fundamental para el orador, quien podía persuadir al auditorio con citas de los antepasados o ejemplos históricos. Sin embargo, en la sentencia de Marx podría verse algo más que la mera constelación de un lugar común argumentativo. El asunto tiene también una dimensión de pesadilla, ya que los actores sociales podrían estar reproduciendo de forma involuntaria un libreto ya escrito y actuado por sus antecesores. El pasado se volvería de esta manera una jaula inescapable que determina el comportamiento de los sujetos. Como en un cuento de Philip Dick, ellos se encontrarían cumpliendo la misma profecía de la que intentaban escapar. La historia se tornaría así compleja en su devenir, pero simple en su estructura. Se repite, es siempre igual, aparece como una tragicomedia quiche, tejida a partir de eventos repetidos con mínimas variaciones y sazonada con algunos clichés como las guerras y las revoluciones. Esta visión fatalista no es la única posible. Hay una irónica que sugiere que la pesadilla es en definitiva una ilusión. Los vivos no se verían atormentados por los fantasmas del pasado, sino que se encontrarían sencillamente desorientados por espejismos. El origen de este engaño estaría en la mitificación que se genera comúnmente en torno a de acontecimientos relevantes y figuras destacadas. A través de ella, una revolución puede volverse un levantamiento armado, un dictador puede vestirse de presidente o un luchador de la libertad transmutar en terrorista. Son estas deformaciones las que, en su versión santificada o demonizada, suelen volverse de las más corrientes. Por Boris Matías Grimpum está escrito este artículo. ¿Qué te parece, Alex? Genial. Siempre que referencien a Philip K. Dick me va a parecer genial. No. Evidentemente, están hablando de que si tú te identificas con un ídolo, empiezas a intentar cumplir sus objetivos como lo está haciendo, puedes volver a caer en los mismos errores que en el pasado, ¿no? No, y que... Y además estás identificando con una idea que no es de tu entorno o de tu momento actual. Claro, yo creo que además de eso, lo que dice al final, que es cuando uno, un terrorista se puede transformar en presidente, es eso, ¿no? Uno puede idealizar las cosas que quiere también, o que elige, aunque uh-huh. esas virtudes no las tenga, tu ídolo, uno lo puede idealizar igual, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, me acuerdo que en esto que acabo de leer es una nota mucho más larga, que en una parte hablaba de varios candidatos a presidente y, por ejemplo, un candidato como Trump o como, bueno, hasta Hillary Clinton también, ¿no? Digo, Macri, cualquiera. Pudo, a través de mentiras y promesas, desarrolló un papel y una forma de ser que luego a las personas que le creyeron es difícil mitificar eso, decir, ah, no, al final no es así. Ellos ya se crearon un ídolo. Claro. Él llegó siendo, o sea, un ídolo para un porcentaje bajo de la población, pero en fin, o sea, con los votos necesarios para poder llegar a presidente, ¿no? Bueno, sí, podríamos cuando... hablar de Rajoy en este momento. Pero... Bueno, pero yo creo que Rajoy no es ídolo de nadie. No me lo puedo creer. En la feria vendían pins con la cara de Rajoy. Sí, pero yo creo que eran irónicos. No. Sí, sí lo era. No sabía lo que estaba vendiendo ese hombre. Es muy triste. Madre. Yo estoy, espero que fuesen irónicos. Que también se utiliza como un ídolo a la inversa, ¿no? O sea, es el ídolo del absurdo. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, sí, sí que lo puedes ver en un ejemplo. Y también podríamos acabar, por si nos quedamos sin tiempo, que pues despedirnos un poco de los compañeros que estén escuchando el podcast en streaming. Sí. Y si nos alargamos un poco, como nos está soliendo pasar, pues siempre nos pueden escuchar en el podcast directamente en la página web y lo pueden escuchar completo si no sale en el streaming. ¿Vale? Así no se pierden nada de nada. Ahí está. Pero bueno, por eso, por si queremos seguir un poco ¿qué referencias te parecerían a ti que tienen ese poder político que luego no somos capaces de atacharle cualquier cosa negativa, sino que como ya lo hemos convertido en ídolo, ya es un dios o ya es imposible que haga cosas mal? Yo creo que el factor fundamental es el miedo. creo que la gente tiene miedo también de ver eso, ¿no? O de ver otras cosas. Entonces prefiere seguir idealizando a la misma persona que ya conoce. ¿Cómo era el refrán ese mejor? Lo malo conocido, qué bueno que conocer. Bueno, mira qué refrán pelotudo, ¿no? Pues sí. La verdad es que es un buen ejemplo. Porque hace ver que nos quedemos con... Y sobre todo es un buen ejemplo con la política actual española. Es un ejemplo que nos hace quedar... con lo que puede ser horrible, aunque no nos guste, pero bueno, como ya lo conocemos, ya lo hemos idealizado un poco, pues lo demás no nos interesa, porque el miedo puede hacer que salgan cosas que no y nos gusten. Y aparte, si tiene traje y gafas, seguro que es porque sabe lo que está haciendo ese hombre. Qué triste. Pero es verdad, es como la autoridad del médico, ¿no? Eso también es un traje superhéroe. El traje de hombre con tipo pingüino y tal, ¿eso es un traje de superhéroe? Es un traje de un superhéroe real, claro, tiene más poderes que nosotros, seguro. Lo convierte en rico y esas cosas, ¿no? Tiene más poder que nosotros dos. Uh-huh. O sea, delante pues, nuestro sería pues, como... pongámonos un traje un día de estos, aunque sea solo para hacer el paripé. O no. O no. Olvidémonos de los ídolos. Para mí es que habría que empezar a construir ídolos que... ¿Qué? ¿Tienes algún ídolo? ¿Tienes algún admirador? Algo que... Admirador no sé, pero pueden escribirme a... Bueno, pues a alguien a quien tú admires más bien. Yo admire, sí. Admiro un montón de personas, creo. No sé si la mayoría son... Creo que la mayoría no son famosas. Y dentro de los famosos, sí, creo que musicalmente hay bandas que me gustan muchísimo. O sea, no que querría ser... Pero no los conviertes en dioses. No convierto a nada en dioses. Y aparte era como hablábamos anteriormente, que yo creo que no es solamente un ídolo, ¿no? Porque si vos me decís a qué ídolo te gustaría ver en este momento, que puedas elegirlo de cualquier época, ¿no? Sí, ¿por qué no? Seguramente sería un ídolo, pero no verlo. Y yo quiero a ese ídolo, que capaz que no es un ídolo, ¿no? Esa persona que me siento identificada o que me aporta diferentes tipos de valores y otras cosas, verlo en la época en donde hizo su mérito también, ¿no? Porque uh-huh. ¿Para qué lo quiero acá al lado mío ahora hablando? Para que me cuente, prefiero vivirlo. Entonces, no sé cuánto bueno, quiero ir a ver un... Pero aún así, dime una sola, aunque sea. De esas personas a las que te gustaría vivir en su tiempo. Uy. Ahora, bueno, podríamos hablar con Marx. Me gustaría ver a Marx. Ah. Sí, podría hablar un poco con él. Yo estuve en una estatua de él. También sería el ídolo de él. No, pero no hablaba la estatua. No hablaba, ¿viste? No. Pero me hice una foto. Pero si lo verías a Marx, ¿lo abrazarías? No ¿fuerte? Lo sé. ¿Lo abrazarías un poco? No lo sé. A Fidel sí. No lo sé. Mentira, me dijiste que sí. No. No lo sé, no, pero yo creo que el propio concepto de ídolo a mí me chirría. Entonces, ¿por qué no voy a abrazar a una persona? Por supuesto que podría abrazar a una persona. Pero a esa imagen idolatrizada igual no. Pero sí que me gustaría hablar de referencias. O sea, personajes, personas y personajes que sí que me han parecido interesantes porque han aportado algo a la sociedad. E incluso podría hacer referencias actuales. Y no quiero olvidarme, ya que puedo opinar aquí. ¿Quién, aunque quién, nos hayamos pasado de tiempo. Contanos a quién. A una persona con la que además tuvimos la ocasión de hablar este mismo pasado fin de semana en el Hack Meeting de Araña. Pues nos conseguimos hablar con Richard Stallman. Richard Stallman es un activista que allá por los 90 pues tuvo... una genial idea que era compartir el software, ¿no? Y ver que eso tenía que ser libre y compartir ese conocimiento informático para todos. Entonces él creó la Fundación GNU y esto nos permite tener ahora sistemas operativos como el que con el que estamos grabando este programa, que es GNU Linux. Es una persona que para mí lleva toda la vida luchando porque el conocimiento sea libre en el ámbito informático en este caso. Y por lo tanto yo quería hacer una mención, pero también tengo otros similares, también cerca de esa liberación del conocimiento, como puede ser Arnold Schwartz, de lo que hablamos en el pasado programa de hacktivismo, Edward Snowden, Julian Assange, Lauren Lessig, que sobre todo porque una de mis funciones vitales es esa liberación del conocimiento. Yo creo que estamos en un mundo en el que podríamos compartir todo y los poderes fácticos nos lo evitan. Entonces esta gente lucha claramente sobre que se libere. Y actualmente, pues Edward Snowden y Julian Assange son casos ejemplificados de que están totalmente privados de sus movimientos, cercados por los poderes, que quieren meterlos en la cárcel, incluso los harían desaparecer. Y Aaron Swartz, de hecho, lo hicieron desaparecer. Mm. Pues no sé, son referencias. Yo no sé si llamarlos ídolos, pero para mí claramente han hecho algo por el común de las personas y me parecen A mí también me gustaría ver a Charly García y a Spinetta y que me toquen una canción, por ejemplo, pero es que... Claro, serían esas cosas. No, yo, fíjate, ¿qué haces con tu ídolo si lo ves? ¿Qué harías? Con los admiradores, o sea, cuando yo admiro a un músico y lo tengo cerca, ya me da un poco de cosica. No, pero que toque música, pues si no, ¿qué vamos a hacer? Sos músico, te claro, voy a escuchar. Sí, sí, pero y cuando los tocas así con el dedo, te dicen, hola, sí, hazme una foto. La gente me pide fotos. No, no, para mí no me interesa tocarlos. Ok. Vale, vale, puedo entender. Sí, lo que te llama es las acciones, lo que yo mismo estaba diciendo, lo ¿no? Que me gusta lo que de, ha lo conseguido que hacen, hacer y hacer. Claro, yo no digo un ídolo, pues no tengo ídolos, pero digo, una persona que seguís uh-huh. es porque te gusta lo que hacen, más allá de la persona, ¿no? Era como lo que hablábamos anteriormente, de, y también puede ser eso, idealizar. Pero bueno, creo que este programa ya se nos hizo lo suficientemente largo como para que... Sí, se nos ha ido un poco de tiempo, pero bueno, tampoco tanto. No sé si quieres acabar con noticias insensatas o simplemente ponemos una canción y nos despedimos hasta la semana que viene. Yo pondría una canción. Venga, pues. Porque insensato, hablamos de un montón de cosas insensatas. No, pero tengo una lista preparada. Ah, a ver, no, a ver si... Entonces vamos a hablar de eso. ¡Noticias insensatas! Estos son las locuras más grandes que han hecho fans por sus ídolos. Ellos son... 1. Michael Jackson. La muerte de Michael Jackson en junio de 2009 fue devastadora para sus fans. Y algunos de ellos, literalmente devastadoras. 12 de sus seguidores se quitaron la vida. Por ejemplo, Pavel Tayalev, un ruso que desde los 9 años seguía a Michael Jackson. No quiero seguir contando porque me da un poco de creepy. Qué miedo. 2. Kesha. En ocasiones los artistas están más chiflados incluso que sus propios fans. Y nadie supera a Kesha, que tras recibir como regalo de un fan un diente roto, decidió hacerse un colgante con él y llamó a todos sus fans alegando que les mandaran más dientes para poder hacerse un colgante completo. 3. Christina Aguilera. Un auténtico fan está dispuesto a darlo todo por tu artista favorito, siga en lo más alto. Incluso si para lograrlo tiene que gastarse todo su dinero en las copias del disco del disco de su ídolo, Bionic. No entiendo por qué se gastó tanto dinero. 4. Jonas Brothers. Es normal, como ya hemos dicho, que te hagas el tatuaje de tu artista favorito, pero ¿y si se trata del favorito de tu hija? Pregúntaselo a Ana Esteban, una madre de Estados Unidos que se tatuó Jonas Brothers en el cuello como parte de un concurso radiofónico para que su hija pudiese ir al concierto de los Jonas Brothers porque se sorteaba el... Qué buen ejemplo, ¿no? Para su hija. Muy bien, señora. Está loca. 5. Dolly Parton. El regalo más absurdo que haya recibido un artista se fue a parar de manos de Dolly Parton. Un buen día, en el punto álgido de su carrera, Dolly Parton, o sea, hace un montón de años, regresó a su casa y se encontró con una sorpresa. ¡Un bebé abandonado! Me llamo Jolene, quiero que seas su madre. ¡Ay, oh, qué tierna! ¡Oh, my God! 6. Justin Bieber y Scott McCready. El ganador del talent show American Idol no se parecía en nada a Justin Bieber, hasta ahora, ya que ambos artistas han tenido que lidiar con sus fans dispuestos a todo, esconderse tras contenedor de basura y acercarse a sus ídolos. Esto no me entera muy bien. Vamos a por el siguiente. 7. Drake. Drake no supo cómo cuando reaccionar al descubrir que su mujer se había tatuado su nombre en la frente. ¡Y en mayúsculas! Si algún día me caso, que no va a suceder nunca, ¿no? Pero si llega a suceder, voy a pedir como muestra de amor primero mi nombre entero, Solange, en la frente. Solo con esa... espero que no te cases nunca. No, no lo voy a hacer. A menos que se tatúen en la frente mi nombre. Ya, ya. 8. Madonna. Algunos fans son felices con un autógrafo o una foto de sus ídolos, pero otros necesitan algo más especial. Aprovechando que Madonna no estaba en su casa de Londres, un seguidor trepó por la cuerda y se coló en la casa y se llevó... ¿Qué se llevó? Pues una bebida energética. ¡Qué triste! Pero lo sacó de su casa, ¿eh? 9. Billy Talent. La banda de punk rock de punk rock Billy Talent. Billy Talent. Vale, es que ya estás en estos momentos. Tuvo un acierto a decir que abandonaron su anterior nombre, que se llamaba Pez. Este no me gusta. ¡Fuera, fuera, fuera! ¿No eran 20? ¿Por qué solo hay 9? ¡Mierda de lista! Mienten. Suficiente por hoy. Bueno. ¿Nos despedimos ya? Dale. Bueno, pues nada, chicos. Hasta la semana que viene. Nos vemos en la próxima semana. Y si no, nos oímos también. ¡Adiós! Que mal a sus cabezas llegó la ignorancia humana, lanzando su ambición, permitiendo al poder expresarte ni pensar, dando una misiva real, presuntuosa y al final. Muchas estrellas de cartón, el ídolo de papel. En este mundo soy único, igual a ti. Imagina el poder de todas tus ideas, plasmadas en papel, este mundo declara. Que tu cabeza ocupada está en frivolidad y descontrol, vanagloria personal, grandes visiones del destino. Oh, oh, oh, oh. Muchas estrellas de cartón e ídolos de papel. Yo no quiero ser. Soy un alma más en este mundo, soy único.